Mi guajirita querido trae este mensaje de grande querer, porque lo siento con gran emoción, cual feliz inspiración. Mi guajirita, guajira de amor, yo te la brindo feliz, cual una rosa roja y hermosa, todo ello es para ti. Todo el amor que se puede sentir por la guajira de ayer vive latente en mi pecho por la misma guajira de hoy. Mi guajirita, guajira de amor, yo te la brindo feliz, cual una rosa roja y hermosa, todo ello es para ti. Mi guajira es para ti, mi guajira es para ti. Guajira es para ti, mi guajira.